Foxy Radio. Los sábados de 15 a 17. Almas de Acero. Octava temporada. Conduce Luis Sarmiento Poza. Almas de Acero. Octava temporada. Octava temporada. Aquí por Foxy Radio. Alma Mater presenta Mágica Perdición Oculta, sábado 25 de noviembre, 20 horas, en vivo, Zona de Nadie, Carlos Calvo, 3778. Grupos invitados, Ride My Kill y Bincor. Alma Mater presenta Mágica Perdición Oculta. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. Es la hora 13. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción El Café, Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxy Radio. Soleado, así como decía Carol Cifuentes, que hoy no sé si viene, Ricardo. No tengo idea. No, hoy no creo, no creo que no. Es un día. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? No pasamos a cargar nafta, que venimos así a media máquina. No, estoy un poco molesto, pero ya todos sabemos. Otra vez más. Una otro día más. Tanda, una vez todos más. Sabemos, inclusive ayer hablamos con Facundo y con tantos otros sobre el tema que obviamente ennegrece otra vez a este país, que es la muerte de Santiago Maldonado. Yo sé que esto es un programa de heavy metal, pero no vivo en un tacho. Ajá. Lo que dijimos nosotros hace un montón, bueno, con Ricardo, era lo que pasó. Te lo dije, ¿te acordás? Que va a aparecer en un río. ¿Viste? Sí, exactamente. Bueno. Y así pasó. Ahora, de todas formas, ponele que el tipo. Vamos al revés, me pongo como nosotros, el facho. Se ahogó. Loco, pero pará. No hagamos predicciones, no hagamos imaginería. No hagamos nada. No nos sumemos ni para acá ni para allá. Espéreme un segundo. Quedémonos en el monte y esperemos la resolución. Yo voy a poner al revés. Que caemos cerrar en la de quiero cerrar. Déjeme que dele nomás. Justamente iba a atacar a eso en la televisión. ¿Dónde quedó de la señora Bullrich? ¿Dónde quedó eso que el pibe era guerrillero, que era un salvaje, bueno, que era un ram? Y la gente que decía, está bien que lo maten porque era zurdo, mapuche, pro-británico y chileno. Si el pibe se cayó del cagazo, porque no ha pasado en marchas que yo he ido, por ejemplo, y salí para cualquier lado y el colectivo te pasa delante de la nariz, o piedrazo a la salida de la cancha y el bochazo del cana te pasa un centímetro, sí, y vos te tirás arriba de algún lado, etcétera, etcétera. Por eso se asustó, se cayó, no sabía negarse. Ahora, ¿Por qué toda la demás mierda de la gente de este país? Todo para defender a tal o cual partido. Que bueno, justamente ese es el problema. Y un periodista cada uno, que cada uno se haga cargo de lo que dice. Te juro que en este momento, en un momento pensé estudiar periodismo. Y dije, qué suerte que no. Porque no me gusta que te manejen eso así. Eso no tiene nada que ver con estudiar periodismo. No, veo que... Sentido no, común, porque, loco. Pero veo que estos muchachos están y son muñequitos. Sale uno y dice, decí que... Pero que otra pibe... cosa, ¿qué estás descubriendo? Ya sabemos, nada, ya sabemos lo que es Argentina. Por eso no tenés que engranarte. Te vas a morir, ayer loco, te va a dar un bobazo. Te imaginabas puteándole al monitor. Sí, y por eso a veces me distraigo... Con otra tontería que es el fútbol, no llego a las cosas a la piña. Vos te vas al carajo. No, pero no, te querés distraer de toda esta mierda y lo único que me hace feliz, por ejemplo, es que hoy va a ser aparte de las grandes porongas, porque soy bien puto. Es que esta noche Lady Evil va a tocar. Bien. Cambiemos un poco la mierda. Lady Evil va a tocar por fin. Sale a los escenarios. Los magiones los empujamos y salieron. Va, salgan al sol. Y lo más lindo que hay sigue siendo esta música. Me rompe las pelotas que diga. Si hizo, le pusieron un poquito de playback al señor Quisque. No sé, la verdad. Yo la verdad no lo puedo llegar, salvo en un momento que hace como. Para mí se equivoca de la letra y se ríe. Pero bueno, ponele que está. Puede pasar en la mejor familia. Puede pasar, le pasó a los Rolling Stones, le pasó. Como dijo la expresidenta, yo no pongo la mano en el fuego por nada. Por nada. Que, o sea, no la voy a hoy, poner. Hasta hoy a la noche también, mamá. Yo no pongo más las manos. Por ni la Quique, mano, ni las patas. Igual yo lo vi que galleó un poco. Entonces digo, si es una pista, busca una mejor, hijo de puta. Porque en un momento se. Que ojalá yo pudiera hacer eso bien. Como él lo hace mejor que yo. O sea que lo quiero aquí. Es que igual lo voy a ir a ver. Me sobo un huevo y Andy Deris es lo más. Y ahora arrancamos el programa. Váyanse todo al carajo. Y escuchen heavy metal. Dale, vamos a relajarnos. ¿Por qué arrancamos? Vamos a escuchar este The Scintilla Project. The Scintilla Project. Esto en realidad es una banda de sonido donde participa. Es un proyecto que Beat Before el. ¿Cómo le cambió? Ah, sí, sí, no, tenés porque razón. Es el 7 pulgadas que te dio. Sí, sí. Ah, claro, listo. Ahora para que lo frenes. Sí, sí, pero igual le va a hablar. Es un proyecto donde participa Beat Before, vocalista de Saxon, junto con su amigo Lionel Hicks, que es el baterista de este proyecto, y es la banda de sonido de una película. El tema se llama The Damned and the Divine, y la película es una cosa de entre ciencia ficción, ADN alienígena, y también dice por ahí la gacetilla, búnker soviéticos. No sé si ya está disponible, porque esto es de hace 2 años, y es muy probablemente, si lo buscas en internet, lo encuentres. Si no encontrás, nos contás. Pero vamos a escuchar entonces a Beat Before participando en este Scintilla Project, en algo muy arrimado a lo que es el sonido de Saxon actual. Y vamos, muchachos, rájense, vamos. Dale. It's like a maze down here. We could be searching for days. They attacked in darkness, so they know the layout of the place. We could hit an ambush, trip wires. Keep moving. Stay sharp. Yeah. ¿Dónde fue el otro día, Richard? Bueno, el día jueves 19 de octubre tuve la posibilidad de asistir al concierto de Venom, esta histórica banda inglesa que se presentó por segunda vez en Buenos Aires, en el Teatro de Flores. Y realmente para los de la vieja escuela, los que nos criamos escuchando heavy metal, ver a una institución como Kronos comandando a esta formación de Venom, porque no es la clásica. Bueno, está el litigio. Venom está presentándose con esta formación hace más de 10 años. Y después Mantas y Abaddon están con Venom, Venom Inc., que también se presentan. Así que, bueno. Yo no pude ir porque todos saben que tuve el acústico de Lady Evil. Pero iría a ver a los dos Venom. Yo me chupo. Sí, totalmente. Aparte, ojo, algo que en eso concluimos con el amigo Facu, que después de ver este concierto queríamos ver Venom Inc., porque quizás estén haciendo la otra mitad de temas que no tocó Venom, porque Venom tocó una totalidad de 14 temas. Wow. En un show de una hora 5 aproximadamente, si yo pude ver el playlist y estaban tachados dos temas, así que podrían haberlo extendido a hora 10 en vez de hora 5. Claro. Pero bueno, la banda rindió y sonó verdaderamente buenísimo. Se le iba el avión, capaz. Algunos de los temas que sonaron, bueno, abren con Long Island Punks, que es del disco del 2015, From the Very Deep, con este batero y este violero, grabado ese disco. De ese álbum tocaron cinco temas. Mirá. El segundo también era de ese mismo álbum, Dead Rock and Rolls. Y recién, al tercer tema, viene un recontra super clásico del 82 como Bloodlust. Que es un tema de un EP. A mí lo glorioso de Venom me parece, más allá de esos álbumes seminales, Magnitude, que esos temas salieron en EP, en singles, y fueron gloriosos, espectaculares. O sea, más allá de los clásicos, super clásicos álbumes. Después tocaron Smoke también, del álbum From the Very Deep. Después vino Pedal to the Metal, del álbum Fallen Angel del 2011, también con esta misma formación. Grinding Teeth, ese es del 2015. Y nuevamente un super recontra clásico del black metal, Buried Alive, que la gente lo festejó, pero la gente estaba rendida a los pies de Venom. Obviamente Welcome to Hell, black metal, otro obviamente super clásico. Sí, eso lo dejaron para el final. Después hicieron Pandemonium del álbum Resurrection, que fue en esa etapa en el 2000 cuando se junta de vuelta la formación original y graban un disco. Primero reversionan y después sacan un disco en estudio. El Pandemonium es de ese álbum. Perdón, el El tema hicieron Pandemonium y después hicieron Evil One del Casting Stone. Este es el de la reunión. Y después vino glorioso Welcome to Hell, un tema que no necesita presentación ni nada por el estilo. Countess Bathory y nuevamente la gente a los pies de Kronos. Fallen Angel después del 2011, del álbum que da con el mismo nombre. Y viene otro super clásico del 84, Warhead. Un tema histórico que... Es terrible ese tema. Bueno, después el sonido, por ejemplo, de Kronos, el sonido de bajo es increíble. Tuve la posibilidad de ver la prueba de sonido. Entonces escuchás el bajo limpio como está. Es increíble el sonido que le saca usando un cabezal de guitarra JCM900 en un baffle Marshall para guitarra. Con simplemente un pedal de distorsión que se llama Metal Sound, que muchos reniegan de ese pedal. Pero bueno, como decía el amigo Javier Cufré, vos esa combinación de pedal y efecto con una guitarra pero de primera línea, vas a sonar increíblemente. Después tuvimos otro tema de... Después viene Rise y después viene el tema Black Metal. Ya en lo que sería el anteúltimo tema, para cerrar con Witching Hour. Estos dos temas cierran el lo que fue la presentación de Venom. Y claro, quedás con ganas de escuchar más clásicos, porque Venom podría haber tocado quizás una hora completa de puros temas del 84-85. Pero bueno, hicieron un mix que a nadie desagradó. Quizás un poco corto el set, pero todos se fueron felices y contentos. Vamos a cerrar esta charla, esta reseña con el tema Witching Hour de Venom, que es del año 81, del álbum Welcome to Hell. Welcome to Hell. Para recordar cómo sonaban por entonces. Banda seminal de la New Wave of British Heavy Metal y influencia de casi todos los que después hicieron... Casi demo. Trash. Sí. De todos los que hicieron Trash, Dead y Black, es la influencia básica. Todos querían sonar como Venom, los Metallica. Así que bueno, vamos con Witching Hour y seguimos con el programa. Y aquí estamos, ya llegaron los primeros invitados. Bienvenidos, amigos, preséntense. Muchas gracias. Bueno, yo soy Francisco, alias Pati, violero. Yo soy Tincho, el violero también. Yo soy Agus, el bajista. Yo soy Alex, soy el cantante. ¿Y falta alguien? Sí, nos quedan las baterías, que es Tony Bustamante, que en este momento no pudo acompañarnos, pero bueno, le mandamos un saludo desde acá. Bueno, bienvenidos Inner Force. Estamos escuchando de Cortina, un tema que pertenece al disco que tienen grabado ya, ¿no? Sí, titulado From Within. Y lo tienen editado y publicado en distribución. ¿En qué momento está ese disco? Sí, ya está replicado todo, está a la venta en, al ser una producción independiente, básicamente lo tenemos en algunas disquerías en particular, que a través de la página de Facebook se pueden fijar. Están por la galería de La Bond Street, en la Recamier, en las zonas más metaleras, claro, en las galerías metaleras de acá de la capital. Y después, claro, está en Spotify, está digital en YouTube. Después, si quieren conseguir un físico, también lo podemos hacer a través, o sea, lo pueden hacer a través de internet, de la página de Facebook. Está bien. Se contactan y nosotros nos encargamos de mandarlo y todo eso. Por lo que escuchamos, lo de ustedes va por la vena del heavy tradicional, por denominarlo de alguna forma, ¿no? Sí, es la New Wave of British Metal, justamente lo comentaban por Venom. Claro. Es eso, o sea. Tenemos unos tintes más también tirando a, al power, sí. Power, pero no. Sí, pero a mi oído es más heavy, sí, que sí, tanto sí. Power, ¿no? Quizás. Bueno, pero son rótulos que en definitiva no sirven. Sí, obvio. De nada. Además, la realidad es que por ahí uno se considera de tal o cual forma, pero al fin y al cabo la gente te termina encasillando, sí, en a veces el estilo, es inevitable, ¿viste? Cuando no te conocen y dices, ¿qué haces? Tenés que hacer algo parecido. Claro, ¿viste? Pero le pasó, bueno, a Sabbath, que no, sí, hacían, ellos decían que eran rock, y hasta que un día le dije, che, pero ustedes son metal. Nunca escuché eso en mi vida. La biografía de Ayomi lo dice, y como que se sorprendieron de eso, y bueno, fueron los bueno, padres. Pero ahora, como ya hemos escuchado mucho heavy, sí. ¿A qué suena a las influencias de la banda? Sí, la realidad es que muchas de las veces que hemos tocado en vivo y que al bajar, gente que no nos conocía nos escuchó y dice, che, son el Maiden de Argentina, y así, viste, como que te la suben así. Pero sí, va por ese lado, por la nueva ola del British, de la New Wave of British Metal, mejor dicho. Que es eso tradicional de las violas gemelas, el riff ganchero, claro. Las voces con buenos coros, con buen estribillo que se te pega. ¿Y fue intencional hacer sonar así como estamos escuchando o se fue dando naturalmente? La verdad que cada uno viene de un palo medio diferente. Yo soy más del palo del power. Sí, yo también. Acá tenemos, bueno, me gusta mucho lo que es el metalcore. El gent, acá tenemos progresivo, el otro batero también contra progresivo. Entonces tratamos de ponerle cada uno un poquito de. Si llevamos el progresivo, hay que darle un golpe al batero. ¡Tuc! No. Claro, porno, y si querés el porno, dale. Un par de clases con Phil Rudd de ACDC al carajo. Nah, un poquito, va a bajarlo. ¿Y hace cuánto que están sonando como Inner Force? Y aproximadamente hace 4 o 5 años. Lo que pasa es que nosotros, claro, nosotros 5 años, el año que viene, lo contamos desde el momento en que se inició la idea. Sí, si nos tenemos que retrotraer al momento en que la banda quedó firme, y ya habrá 3 años aproximadamente, más o menos 3. Por ahí. 2014. Lo que pasa es que hubo mucho recambio de músicos, sí, en como principio. En todas las bandas que, claro, porque pasar de un proyecto de goce y disfrute a algo más serio y decir, bueno, pongámonos los pantalones. Adelante, claro. Claro, o sea, obviamente, eso lleva es lo principal. Tiempo, lleva dinero. Pero claro, o sea, la responsabilidad es eso. O sea, que conseguir gente que. Este es un mensaje para todos los músicos. No, es joda. Desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Va más allá de la guita. O sea, vos podés tener una cartera enorme, pero si no tenés compromiso. Sí, si no vas a ensayar tampoco. No sirve de nada. Es un punto que muchas bandas no le dan bolilla, ¿no? Claro, obvio. Y además, bueno, el hobby del fin de semana, como ir a jugar al tenis o al fútbol. Exactamente. Y nosotros, o sea. Como banda en sí, tratamos de que todo lo que hagamos lo hagamos bien. O sea, si la vas a hacer como la publicidad, ¿no? Le vas a hacer chivo, pero hacela bien. O sea, si vamos a hacer un disco, hagámoslo de la mejor forma posible, con la mejor arte de etapa que podamos lograr. O sea, hagamos lo que queremos, el objetivo que tenemos, y de la forma más directa y posible y mejor concreta. Claro. Así que bueno, esa para es... no caer en la argentinidad. ¿Qué hacemos? Sí, así nomás. La tapa. La tapa con alambre. Poner un guaymallén a la tapa. Ojo. Bueno, puede funcionar eso. Es obvio que puede funcionar. Anotemos, no descartemos para... nada. O poner alfajores garpan, seguro. Una tele no... que veíamos el coso de Facebook, una tele Noblex, puede poner. Claro, el, ahora. Todo el mundo con el tema de clasificar. ¿Cuántos temas tiene este trabajo? Este trabajo tiene 11 temas, de los cuales fue una preselección de una bastante cantidad, que eran como 20 y pico, que bueno, nosotros cuando ya teníamos el material decidimos trabajar con un productor que nos encauce, porque nunca habíamos grabado. Ajá. Más allá de un demito en casa y qué sé yo, nunca habíamos hecho una grabación seria, y lo hicimos en partes, lo que eran baterías, reamps y un par de cositas más se hicieron en The Warehouse Studio, que es un estudio bastante lindo. Un saludo a Fito Leonardo, que es el dueño. Después lo que fueron cuerdas y voces en la casa del productor mismo, con un buen pre se grabó, y después sí. Bueno, se reampió todo eso, y después bueno, la masterización se hizo en Romaphonic, también gente muy muy capaz y muy, creo que es el mejor estudio de la Argentina, sin desmerecer al el resto. El resultado verdaderamente es bueno, sí. Quedó muy sí, bueno. Sí, la verdad que quedó un disco más arriba de la altura que lo que pensábamos, un disco profesional de calidad, de, creo que de distribución internacional, por eso quedamos muy muy contentos nosotros también del sonido que logramos. Un gran abrazo a Diego Souto. A Diego Souto, el productor, que sí, no lo nombramos y, Diego, y ahí ya está nombrado. Parte fundamental entonces el trabajo que él hizo. Sí. Muy fundamental. Sí, nosotros no sabíamos, claro, no sabíamos hacer una cadena de pedales, ¿entendés? O sea, ajá, no entendíamos la diferencia entre valvulares y transistores, cosas claro, así básicas. Que en el transcurso de lo que fue un año de preproducción, más el año de grabado, más o menos, o sea, no fueron completos, pero un poquito menos, pero todo eso aprendí, fue un curso intensivo de, claro, de audios, esto, lo otro. Vamos a escuchar un tema entonces, ¿qué tema podemos escuchar que vos digas, este tema identifica a la banda, o este tema está bueno, no sé, como quieras? Sí, el que identifica en realidad para mí es Inner Force, pero lo vamos a dejar para después, me parece. Dale, pero vamos, si quieren, con Never Surrender, que es el tema número... ¿7 era? 9, perdón. Listo, 9 disco. Vamos con Never Surrender, Inner Force. Surrender, Frank. Never Surrender escuchábamos de Iron Force. Seguimos charlando con la banda acá en estudios. Fechas, ¿cómo anda el tema fechas? Y el viernes que viene tenemos la fecha presentación del disco. Muy bien. En Kirie Music Club. Viernes 27 de octubre, 8:30 horas, Bolívar 8:13. Puede entrar el tío, el primo, la abuela, el perro, todo. El gato. ¿Comparten fecha con quién? Con Charger X y con los chicos de R82. Sí, Charger X lo conocen, que es una banda de la puta madre. Pasó por aquí. Y AR es una banda de Escobar, que son unos pibitos, tienen 20 años aproximadamente, que se tocan todos. Hacen estilo onda hard rock, onda Hallen, Mr. Ajá. Big, esa onda así. Bien. Con sus propios temas, y a veces me echan un cover, está todo muy bien. La idea justamente era hacer una fecha así medio en familia, con bandas que nos llevamos bien, que conocemos, claro, que tenemos experiencia. Está bien. Hablamos nosotros, solamente tres bandas. Bien hecho. Que no haya muchas de las asperezas que hay en algunas fechas que son así medio máquina de chorizos. Que hay 70 bandas tocando una tras otra. Exacto. Jamás toqué en lugares así, no sé de qué estaba hablando. Jamás tuve que rendir entradas. No, 22. No, tenés 23 minutos. Sí, 13. Sí. ¿Y después hay algo más ya pensado, planeado? Sí, ya tenemos un par de fechas cerradas. Lo que pasa es que por contrato en Kirie Music Club, que es se manejan así, me parece perdón, perfecto. Perdón. No, claro, no podemos. No. No podemos... nos dejan hacer otra fecha, no pasa nada. No, tenemos cerrado, pero no podemos publicitar. Mejor dicho, tenemos veda. Sí, hoy no se puede ni tomar ni. Claro. Pero con respecto a la fecha, sí, ya hay más. Aparte de esta. Y después, bueno, va a salir el segundo videoclip la primera semana de noviembre. Con lo cual estamos expectantes porque es un videoclip que no es tan convencional, no es como el anterior, que es la banda tocando. Sí. O lo típico de garage y piña a la cara. Es como que es actuado. Vino Spielberg, a producirlo. Sí. Claro, exactamente. Y es como bastante tirando a una sátira con respecto, ajá, a lo que habla el tema. ¿Y de qué habla el tema? Pirata. ¿Cuál va a ser el tema? De piratas. Se llama Galleon of Nations. Es un tema que es medio pirata, onda Alstorm. De hecho lo podemos escuchar después. Sí, si quieren lo podemos poner. Y bueno, sí, nos surgió la idea de, no sé, el video que está actualmente en internet, que es el de Inner Force. Lo que tiene es que te muestra la banda cómo es en vivo. Entonces uno puede tener la percepción de cómo nos movemos, sí, arriba del escenario, sí. Y por otro lado se ve el backstage de cómo somos nosotros en la realidad, que nos cagamos de la risa, hacemos joda, nos se pelean. Exactamente. ¿Qué tema me dijiste? Vomitan. Que es el próximo que saca el próximo video. Galleon of Nations. Ese, bueno, vamos a. Vamos a poner ese y después seguimos. No hay contrato, lo podemos pasar, ¿no? No, está. Suena entonces. Nosotros que rompemos todos los contratos. Mira que me estoy recontra cagando los contratos yo, Ah, usted tiene un problema, después vamos a hablarlo. Yo tengo un problema contractual. Después lo hablamos, amigo. Bien, vamos a ver. Puede estar en dos radios en el mismo tiempo. ¿Cómo suenan los piratas entonces? A través de la creatividad de Inner Force. Thank you. volvemos velocísimo. Bueno, o sea que bueno, este tema es Running Wild. Digo, perdón. Bueno, Blazing Stone. Este es el tema que vamos a poder ver entonces en imagen. Sí. Actuado una por actuación ustedes. así. Sí, tomamos un coach. Tres años de clase de teatro. Se viene el Grammy. Tres años de clase de teatro para preparar el personaje. Federico Lupi fue ahora. Muerto. No. Perdón. Uy, estamos en veda. El Inadi, algo. Bueno, entonces volvemos a la banda y los conciertos. Repetí la fecha próxima: 27 de octubre, próximo viernes, 8:30 horas. El local Kirie Music Club, es Bolívar 813, esquina Independencia. Ah, eso es. Está bueno al que le gusta comer una hamburguesa esa, viste, de moda, con la cervecita y qué sé yo. Es un local que tiene arriba para poder cenar, tomarse una birrita artesanal, y abajo en el sótano tocan bandas que vamos a estar ahí. Muy bien. Entonces. La hamburguesa está interesante. ¿Gaseosa no tiene? ¿Eh? ¿Gaseosa? Gaseosa, sí. Gaseosa light. Sí. Agua, bien light. Agua light. Sí, sí. Y Nesquik para Nesquik para celíacos. Bien, ¿quién escribe las letras? Es un trabajo medio en conjunto. Yo llegué, había más o menos la mitad de las letras ya estaban. Las borraste todas, las eliminaste. Y... sí, me retocó todo. ¿Quién escribió esto? Dijo. Me retoqueteó todo. Traté de mantener la. ¿Cómo dijo? Que se toquetearon. Sí, ah, sí. Las letras. No sea así. Ah, bueno. Y la otra mitad, una mitad la hizo el señor, sí. La otra mitad la hice yo. Igual todas las que hizo el señor, más o menos las toqué. Más que nada, pues soy bastante hinchapelota con el tema de la métrica, con las rimas. Y no, y además el señor está mucho más preparado en inglés que yo. Entonces, no, sí, tenés mejor léxico. Más o menos. ¿Y la intención del idioma fue también desde el principio cantar en inglés? Sí, fue una cuestión de gustos. Como no es una barrera el inglés, porque nosotros desde chicos del colegio, viste, obligatorio, esto, lo otro, al no ser una barrera, fue por una cuestión de gusto decir, bueno, lo hacemos así. Acá siempre Tincho dice que el heavy metal, de sus orígenes, es en inglés, y es como que, de alguna forma, si uno quiere hacer tango en otra parte del mundo, por ahí fuera de lo que es el castellano, va a sonar medio raro, lo que sea, igual más allá. O quitarle el 2x4 al tango. Claro, como que la esencia. No, si me cambias el ritmo, ahí ya ahora podés cantarlo en ruso, en japonés, lo que quieras. Ah, vale. No te va a gustar. Pero la esencia, claro, es el inglés. Es como que a vos te sirvan un chori a la pomarola con chaufán. Y pero te lo comes igual. Éramos tan pobres. Me dan de comer hoy con un chimi, ensalada de papa y huevo. ¿Y qué? ¿Cuál de las comidas se mezcla? Son inventos. Se mezcla y se. Por ejemplo, lo que escuchamos hace un rato de los piratas. Más o menos la temática va por ese lado, fantasía. ¿Y qué más podemos encontrar? ¿Qué otros tópicos tocas? Y en general hay un par de cosas medio así personales. Cosas de la vida. Sí, cuando perdés el loto. No llegas al bondi y esas cosas. La realidad es que cada tema en particular no es que. O sea, no es que se diseñó el disco, corregime, Ale, pero es así. No se hizo el disco llevando una línea conceptual, pero sí tenemos una idea conceptual que es la del ilusionista, que está en el arte de tapa, lo van a encontrar ahí. Que el ilusionista viene a representar el mal. Entonces nosotros lo que hablamos es que cada vez que en una canción se habla sobre el mal, aparece el ilusionista haciendo sus juegos y sus tricks. Digamos. Claro, y en el último tema del disco, que es el número 11, se llama El Ilusionista, y habla particularmente de él, y es todo, habla también el ilusionista, está presente, está bueno. Hay un motif general que es, sobreponerse a la adversidad y seguir adelante, apoyarse en... Un mensaje. En los amigos y en la gente, y justamente eso, sacando la fuerza interior, y para eso más o menos apuntamos. Claro, sin ir más lejos, el tema Inner Force trata mucho sobre devolverle al heavy metal la escena que está perdiendo con el transcurso del tiempo. O sea, el heavy ¿Ustedes metal. ¿Ustedes consideran que el heavy metal está perdiendo escena? Hace rato ya viene perdiendo escena. ¿A qué te referís? En el sentido de que no perdía, o sea, entre los metaleros nos entendemos, ¿no? Y por ahí en Europa no se perdió eso. Pero en el resto del mundo, la música popular, le hace reggaetón, sí, pop, etcétera, fue de alguna manera quitando. Yo creo que barriendo, pero por una cuestión, no sé si porque se simplificó el oído de la gente o cómo llamarlo. Igual, no encuentro la razón. El heavy metal nunca fue masivo a nivel mundial. No, pero en los 80, sí, o sea, Motley Crue, hubo un pico de masividad. Y Maiden, bueno, pero yo creo que la media. Si lo traes a Argentina, pero más o menos. La media normal para mí somos lo mismo. Pero no, igual entendeme lo siguiente. Me llama mucho la atención que venga Black Sabbath, una leyenda de la música, sí, y del heavy metal en particular, y que lo hagan Vélez y que sea duras penas. El otro día los Guns. Bueno, también, pero ojo, estamos en Argentina y sí, el público que existe es argentino. Eso es verdad. Y el bolsillo es de un argentino. Porque el otro día hablábamos que también es una realidad. Y las cosas que tenemos, como de reventado que son. Una ejemplo, digo, no voy a ver a Innerford porque me hace acordar a Enforcer. Claro. ¿Qué tienes que ver? Claro. Porque le suena a Francia del argentino. He escuchado, o sea, eso, no, por eso te lo digo. No se puede medir con ningún país. Destrucción no toca, ¿no? El público brasileño o el público chileno. Toca Halloween y todavía hay ventas de entrada. Exactamente, bueno, por eso. Chile en una semana se agotó. Bueno, Gama tuvo que darse de baja en su momento. Yo tengo tatuado acá el bicho de Gama. Se dio de baja porque no llegaban a cubrir. Sí, sí, fecha. Bueno, ¿cuántas? Muchas más. Banda muchas que más, 80 más. Personas, 100. Necronómico. Acá pasa por una cuestión. Turizas vino la primera fecha que vinieron a la Argentina con 3-4 discos. En la escena del folk acá es bastante importante, sí, y tocaron en groove y te podías ir caminando desde el fondo, claro, hasta la valla y nadie te hinchaba las pelotas. Igual, para ser incisivo, Turizas toca solo en Europa. ¿Cuánta gente lleva? Sí, en un teatro. Masterplan en Asbury. También. Acá, o sea, es bastante acá hay complicado. Muchos valores que están. Sí, medio trastocados. Bueno, pero también a eso apuntamos. Es como que. Bueno, la letra de Inner Force habla sobre eso, sobre que nos tenemos que unir como hermanos. Lo dice así la letra, básicamente. Para luchar contra el tirano, que sería el que se viene a imponer. Yo frente estoy de acuerdo, a... es la cumbia del reggaetón. Yo no quiero, ¿viste? No sé, sí, yo lo digo todo el tiempo. Digo, perdimos tiempo. Hombre, tirá paredes. Así que. Cosa, bueno, sí, la censura de Iorio, justamente que hablaban el otro día, hay un periodista bastante importante que lo dice. Iorio habla del amor, de construir, de la paz, de salir de la droga, vení que te invito un plato de sopa, sí, así larga la droga, sí, y te censuran porque te sacaste una foto con quien sea, no me interesa, claro, que sea Biondini o quien sea. No, acá somos más. No es el mejor muchacho como para invitar y sacarte una foto, Biondini, mi caso, ¿no? La censura es un desastre. Y aparte también hubo otro problema. Tampoco no le pagaron a nadie, claro. Se bajaron otro porque no lo... O sea, querés hacer y sos un lausa, sí, orcas, querés hacer un barro. Primero yo no iría por lo que, sí, representa. Exacto. Barro, ¿no? Sobre todo si puteaste sobre... Claro, lo puteamos durante años a Barro. Qué mierda. Y eso que fui al Barro. ¿Y si le invitan a tocar? Y ahí no está, voy, ahí está, no ahí voy, está. Es como ir a comer a Mirta Legrand. Querés decir, no, vieja, morite. ¿Qué crees? Hay una línea. Pero que no tenés. Se muere mal. Una sí, nos vamos a morir nosotros. Ojo que hace. Claro. Cosas, ellos que son más chicos se van. La vieja va a estar. ¡Ah, cachate madre! Hay que tener una línea, más o menos. No te digo que seas. No, esa línea no. Ya deja. ¿A dónde? Estoy goteando. ¿A dónde le cae? Vale, la otra es alergia, no sea el hijo de otra. A mí me gusta pegarle bastante palitos, por más de esa otro festival que es el Lola, que se me hace de ladrón, sí, que tenga que comprar tres fechas y no sabés quién te toca. Claro, te puede tocar, sí, cualquiera. Y te pernan, te sale más caro de justo que hablábamos, sí, hace toca un rato. Volbeat, por ejemplo, te sale más caro. Gusta, seguro que va a tocar 22 minutos. El anterior que tocaba Bar Religion. Claro. No voy a pagar ver a 64 bandas por ver a Bar Religion. Pero te sale más caro que sacar la entrada de Wacken, que justamente estábamos hablando en off de Wacken. Sí. Sale más caro de Lola que las entradas de Wacken, es increíble. Y Wacken tenés hasta lucha libre, ¿me entendés? Claro. Tenés cualquier cosa ahí adentro. Y sí, con la cerveza yo lo estaría. Sí, qué sé yo. Soy muy simple en eso. Vamos a... Mujeres, o bueno, o sea, al que le gusten los hombres... Vamos a ir redondeando, sí, repitiendo la fecha, compañeros. Repitiendo otra 27 vez la 27 de octubre, 27 de octubre, en Kiri Music Club, Bolívar, 813, 20-30 horas, nos esperamos, Inner Charger, ¿dónde? Y AR82. Si yo quiero buscarlos, En Facebook, Inner Force, ponen directamente, somos Inner Force Oficial. Hay una www.innerforce.com.ar. Está en Spotify, Inner Force From Within. Lo buscan, lo encuentran. En Instagram no, también, no. Inner Force-Oficial. Esa es una complicación. En LinkedIn para mí. También buscamos trabajo. En el buscador y te vas a llevar. En Crónica, hoy salimos en el diario Crónica. Un saludo para la gente de Sacachispa que nos bancaron. Bien. Hoy salimos en el diario Crónica, suplemento de espectáculo. Mejor deportivo. Diario normal, me asustaste, pensé que en policial. No. Sí, también. También. Se dieron cuenta del robo de la tarde de ayer. Ahí le preguntaron, le están preguntando algo. ¿Cómo se llega a salir en Crónica? ¿Cómo se llega a salir? Es así. La gente, tengo un contrato que no puede. No, mentira. El contrato con Sacachispa. No, claro, la gente de Sacachispa, la verdad que muy buena onda. Le mandamos un saludo a Gastón y a Museo Lila y a Fede Vega. Que nos invitaron a participar con ellos, a hacer una nota con la revista Afecto Metal, que va a estar saliendo el mes que viene. Va a estar saliendo la nota ahí. Vamos, bueno, y hoy salimos en Crónica, así que somos como famosos. Me siento como. Almo famous. Me siento importante. Habíamos dicho entonces que íbamos a dejar un tema que íbamos a escuchar. El nombre que le da. Inner Force, claro, que bueno, habla sobre esta reivindicación que tratábamos hace un rato. Y entonces con esto despedimos a los chicos de Inner Force, deseándole lo mejor para la fecha. Cuando tengan las próximas fechas, cuando se cumplan los. Cuando ustedes nos avisan los papeles. No pasa nada. El 28, o sea, nosotros tocamos el viernes 27. O sea, a partir del segundo número 1 del 28 ya tiramos. Perfecto, todo perfecto. Cuando sí. El último acorde, suena el último acorde. Sí, y ahí ya está. Vengan a la próxima. Gracias por acercarse, muchachos. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy buena banda. Realmente suena muy bien la banda y en la medida que podamos lo vamos a seguir pasando entonces. Muchas gracias. Y vamos con. Sí, yo en la semana pasada. Sí, no pasa nada. Cuando te deje el contrato, está todo bien. Listo. Vamos con Inner Force, nos despedimos. Hasta pronto. It's like a maze down here. We could be searching for days. They attacked in darkness, so they know the layout of the place. We could hit an ambush, trip wires. Keep moving. Stay sharp. We'll be right back. Está sonando Motorhead. Y si suena Motorhead, ¿qué significa? Sí, nuestros auspiciantes, Vader Store. ¿Dónde compro unos discos? ¿A dónde voy? Vader Store, Gurruchaga 478. ¿Y esa voz? ¿Y el Facebook? Facebook Vader Store 666. ¿Y hay un teléfono? Yo el quiero teléfono llamar porque es... estoy lejos, no estoy en Villa Crespo. ¿Qué hago? El teléfono es 4856-1838. Muy bien. No es... No es... Esto es bien improvisado. ¿Quién habrá sido? ¿Vio cómo trabajamos? Esto fue obra del trabajo en la semana con San Paolo. ¿Qué buena onda esta Vader Store? ¿En serio? ¿Dónde? No conozco. Es Gurruchaga y Corrientes. Qué bien que actúa. Y actúa muy bien, Villa Crespo. Quiero conocerlo ahora, de verdad. Yo soy... Y el tema que han elegido. Bueno, hoy en el bloque de Vader va a sonar un tema de Dimmu Borgir. El tema es Gateway. O Gateway. Gateway. Con pero, nuestro inglés de mierda. Gateway. A escuchar la versión en vivo. Bueno. Que salió este año el disco. El álbum se llama Force of the Northern Night. Es en vivo. Y es un show grabado en Oslo. Anotá, agárrate. Creamcasting Storkestret. O salud. Traducido la, algo junto de la orquesta. Norway. Noruega. La orquesta noruega. Ahí está. De la radio y coro. Bueno. Porque el álbum... ¿Me lo repite otra vez en noruego? ¿En noruego? Sí, por favor. Creamcasting Storkestret. Y dejate de romper las bolas. Las calles, ¿sabe dónde están las calles? Dimmu Borgir en vivo. En Oslo, tomá. No, la calle. Queremos saber la calle. Entre primera y segunda, porque es como la plata, ¿viste? Son todas con números. Tómatela. Vamos con Dimmu Borgir en vivo, Gateway. Vamos. Lotus Gateways. We'll be right back. Vos, ¿por qué pensás que estás acá? A ver, contame. Siento la necesidad desesperada de llorar. ¿Y vos, cómo la ves a tu madre? A veces aparece en sueños y me acaricia. Pero si sucede todo esto, ¿por qué te pensás que pasa? Vos, ¿qué es lo que crees? Todos los niños necesitan de su madre, pero yo... ¡No! ¡No! ¡Puedo así! ¿Qué sigue después entonces? Y bueno, ya saben... ¡Lo que pasa! Bueno, tamaña presentación. Wow. Acá para el amigo Guata, bienvenido. Buenas tardes, amigo. Un placer estar acá. No, gracias por acercarte. Yo sé que los sábados vos te levantás muy temprano para ir a trabajar a la obra y que hoy, bueno, fue un sacrificio. No, bueno, sí, fue un sacrificio y vos lo sabés bien. Anoche estuvimos en Sepultura y en Safety Flesh trabajando. Muy bien. Así que... Y encima vivo a 40 kilómetros de acá, que es Clyde, por ese 35, por ahí. Bueno, ahora la producción se va a hacer cargo de... Ay, ¿dónde están los sándwiches de miga? ¿Eh? Yo pedí eso. Bueno, estamos, lo que escuchamos es la intro del nuevo trabajo de Matanza, parte 3, El Orfanato. Una intro que ya te va poniendo en clima y después al toque está pegado el primer tema que fue el corte de difusión, ¿no es cierto? Psicología de una mentira. Sí. Realmente yo creo que es un disco que es esperado este, porque bueno, más allá de ser la tercera parte de un... para cerrar la trilogía. Una continuación es, y digamos, como el final también de la, de la historia. El avance Psicología de una mentira ya perfilaba que iba a sonar zarpado. Contame un poquito la grabación de este trabajo que fue el Estudio Panda. Estudio Panda, sí, con la producción, bueno, digamos, de Matanza y de Iván Iníguez. Fue costoso porque en realidad, para ser sincero, porque acá ya no hay muchas vueltas, ¿viste? Fue costoso porque es costoso el estudio y nos costó mucho también. Pero si bien el trabajo ahora se ve, si tienen la posibilidad de escucharlo, de bajárselo, de comprar el disco, que ya está a la venta. Ayer salió, lo estuvimos vendiendo ahí de manera exclusiva en el recital de Sepultura y en el de Septic Flesh. Suena muy bien, el trabajo fue muy muy arduo, nos costó mucho también el sacrificio, digamos, también a nivel económico, pero el resultado se va a ver a la vista, está a la vista, está muy bueno. ¿Estás conforme? Sí, muy conforme, sí. Y... escuchamos en la intro la voz de un niño. Sí. Tiene toda una relación, todo el disco como los anteriores, pero este está mucho más guionado. Es el fin de una historia, ¿no? En esta historia, en el disco anterior, en la parte 2, nace del producto de una violación, una criatura. También que sucedió en un hospicio. Claro. Y este, en esta parte, ese niño ya, digamos, como que tiene una edad entre 10 y 12 años. Y bueno, ahí se desarrolla toda la historia, hasta que va a parar a un orfanato. Y bueno, me gustaría que cada uno lo escuche y haga su propia interpretación. Igual no es, digamos, es muy fácil de interpretar. Este disco es muy cinemático, está muy bueno, está muy bueno. Pero, son esas imágenes que después, cuando escuchamos la música, se nos hace la propia película. Totalmente. El disco, vuelvo a repetir, es muy cinemático. Es para escucharlo con los auriculares o con la gente, como sea, y uno mismo se puede ir haciendo la película de lo que quiere decir, digamos, la historia, ¿no? Bueno, acá está sonando la intro del tema 3, sería pierdo el control. Uh-huh. Vamos a escuchar un toque cómo va, cómo continúa este el track 2 de este álbum. Lo que estamos escuchando es el track 2 de este trabajo, el track 3, porque lo primero es la intro, Pierdo el control. Recién charlábamos de las intros y las voces que escuchábamos. Las hicimos todas, esas las introducciones, las hicimos todas en la sala nuestra, ¿no? Allá en Claypole, con toda gente que colaboró, con gente amiga, digamos que colaboraron de manera actuada. Todo, sí. Digamos, como esta historia está toda muy, muy, muy actuada, está, ¿viste? Tienen un guión, las letras, lo que tiene que decir cada uno de la gente que estuvo metida, ¿no? En las introducciones, ¿no? En sí. La historia. Es una película, que es como una película, es como una película... que comienza en el track 1. Se me ocurre también en algún futuro... Y si hay alguna una disposición de dinero, hacer de esto un corto, al menos de esta parte de la última, ¿no? Ajá. Porque esta parte está muy, muy, o sea, merece ser contada a través de un film también, ¿sí? La formación que tenemos de Matanza es la segunda que graba el anterior, ¿es la misma formación? ¿Grabó este disco? No, esta es digamos como una nueva formación. ¿A quién tenemos acá? Acá tenemos a Nini Carabajal, tenemos a Martín Soria. Nini y Martín ya estaban pero no estaban no tocaron en el segundo disco. Ah, ahí está. En el segundo disco no tocaron. Igual tuvimos mucho tiempo también tardamos mucho en sacar este disco. Sí. Son los tiempos también de acá, de nosotros, de Argentina, de Sudamérica. De Sudamérica, ¿viste? Porque por ahí, hablando con mucha gente, te dice, che, el promedio tiene que sacar un disco por año o cada un año y medio. No hay una ley escrita en eso, así que... Y yo qué sé, si querés hacer una carrera, tal vez sí o no, ¿viste? Pero bueno, es todo cuestionable. Pero se olvidan una parte que también tienen que laburar. Hay que laburar. Hay que mantener familia, o sea, claro. Que... No es la historia de que somos todos rockstar, ¿viste? Lo que veíamos cuando éramos adolescentes y chicos, que decía, veía las revistas, los sí. canales de televisión, los programas de video. No, todo es mentira, al menos acá en Argentina. Acá no fue. En Argentina acá, no fue nunca. Sí, creo que los que laburan son poquitos de músicos todo el tiempo. Y mira, deben ser los que viven de la música. Y sí, serán... Que quiero sacar cinco, vivir de la música, saco dar clase de guitarra. Porque claro. 5 o 10. Adrián Succi sigue dando clase de guitarra. Un montón de y gente. Otro laburando de otras cosas. Y vos decís, ¿cómo puta madre? Loco ese? Cada tanto sube esa frase, matador. Tanto toca, sigue tocando. Sí. Sigue tocando como campeón. Pero vos decís, puta madre, lo tenés ahí. Sí, un montón. Muchas, todas. No, y hay montones que conocemos nosotros. Y los que más o menos se dan una manía de seguir con el vicio este, ¿no? Vicio, no sé cómo llamarlo. Hobby. De hobby, que hacen un montón de cosas, menos laburar, ¿no? relacionadas con la música, ¿no? Yo soy uno. ¿Facundo trabaja, Coral? ¿De qué vive el señor Coral? Pero él pregunta, yo no, ¿eh? No, y Facundo creo que tiene acciones en Venezuela. En Repsol. Petróleo, le manda saludos. Tiene todo eso. Y acá se hace el stage, ¿viste? Pero me parece que él vive de eso. Le manda saludos a Don Columbus al muchacho. Serán dados. Estamos escuchando ahora Soy Instrumento de Dios. Vamos a escuchar un poquito a ver cómo suena este. Sigue sonando este nuevo trabajo de Matanza, parte 3, El Orfanato. Explota. Este tema se llama Soy Instrumento de Dios. Vamos a ver si le sacamos algunos pesos a Icarus para hacer el corto. Bien. Así que bueno, vamos a hacerlo en vivo. Yo creo que si secuestramos a uno o dos hijos, le sacamos. Le vendemos la camioneta. Composición de la música. La composición toda a cargo de Norberto Oviedo. Que ya estuvo en el segundo disco. Sí. No estuvo en la composición, sí estuvo en los solos y ese tipo de cosas. Y ahora este disco lo compuso completamente él. Bueno, obviamente guionado a través de una historia, ¿viste? Claro. Y la verdad que el disco está muy, muy bueno. Sí, lo que estamos escuchando suena increíble. El sonido ya podemos identificarlo como sonido Matanza. Eso está bueno, ¿viste? Porque desde poner el minuto uno, sí, o segundo cero, ya te das cuenta que Matanza y tiene una, claro, una firma. Eso está bueno, está bueno. Es importante porque ya la identidad de la banda no deja de ser a la banda donde canta Guata o donde está este Nini, etcétera. Ya la banda tiene un nombre. Aparte, ustedes son en vivo de las mejores bandas que suenan para el estilo, ¿no es cierto? Con el plus y el agregado de lo que usan ustedes para la escena y, sí, demás. Porque estamos viendo acá en la gráfica las fotos individuales. Todos tienen una producción, no sé si esto es postproducción o está hecho... No, eso es maquillaje. Maquillaje FX, sí, lo que le dicen. Sí, es mi prima, la encargada. También ella nos acompaña inclusive hasta en el interior. Sí, la he visto en varios recitales. Interesante. La tapa del álbum es una fotografía. Mantiene la línea de los discos anteriores, también tienen un edificio siempre. Es una línea que tenemos nosotros. Y este también. Pero este edificio en particular. Ese es el Tobar García. Es un hospital de chicos de menores de edad con problemas, ¿no?, psiquiátricos. Sí. Increíble, muy fuerte eso, ¿no? Es fuerte, pero bueno, esto no deja de ser ficción, todo esto, ¿viste? Yo siempre lo aclaro, más que nada para la gente joven. Sí, que no se coma una película que no es. Esto es, sí, ¿viste? Es, bueno, ficción. Pero ¿cómo de salir después de ver la película La Masacre de Texas de Top Hopper, salgo con la motosierra? No, no, muchacho, claro, amigo, no. Pero los rockeros siempre se... No, no suele... se puede, amigo. No, no, deje la motosierra ahí. A los rockeros siempre se los cuestiona más, ¿viste? Porque vos de repente te ves una película... De Estados Unidos, cualquiera de las que conocemos todos, ¿viste? Y nadie va a decir, che, loco, esto es una apología al crimen, al delito, claro, a la brujería, lo que sea. Sin embargo, si vos sacás un disco, qué zarpado que son. Igual, ¿viste?, en Estados Unidos salen con ametralladora y matan. Hacen un desastre, sí, bueno, pero. Está quemada esa sociedad. Está muy quemada. Pero bueno, los rockeros siempre como que. O al rock en general. Como al infierno. Lo vinculan ahí, o sea. Empiezan a hablar mal y decir, ¿cómo puede ser que hagan esto? Que decís, ¿esto es ficción o loco? O sea, no. Los Odio, track 5, vamos con un toque de Los Odio. Hasta lo diferente. Acá ya no era muerte. ¡Ah! La verdad que el tema de la locura y los niños es una cosa bastante es fuerte, medio tabú, pero bueno, acá insisto, esto es una historia, es las fotos de son geniales, ¿no? Sí, están buenas, muy buenas fotos. De la mano de un capo como Martín Darzolo, con el amigo Martín Darzolo, que debe estar durmiendo ahora. Trabajó doble, ¿no? Se la puso anoche. Trabajó doble ayer. Fueron a los dos. Doble. Yo lo vi con un montón de vasos de Fernet en la mano. ¿Cuál fue ayer? A los dos. Es un capo, con la cámara en la mano y el... ¿Cómo hace? Es un capo. Y la mochila esa gigante también atrás. Después pasa, vete. Un respirador. Vete, la gente lo mira cuando pasa, porque viene así, troc, empujando a la gente. Grandote también. Viste, algunos amenazan y quedan amenazas. ¿Cómo venimos con las fechas? Y mira, ahora vamos a hacer una especie como de presentación también del disco el 11 de noviembre en el Amparo, en Bursaco. Digo semi presentación porque acá no había lugares para disponibles, ¿no? Hablamos de Capital. De Capital Federal. Y bueno, ahí como que somos local, entonces de ahí arrancamos y después vamos a estar seguido, vamos a estar después el Festival de Ícaro, ¿no? Los 20 años, 16 de diciembre. 23 de diciembre en Sorba. ¿El día de Lacrimosa? O el no, el día anterior. El día anterior. No, en las bandas nacionales. El día bardo. De la banda de... Sí. De la banda Cabeza. Ah, ¿así le pusieron? Así le puso Ricardo. Lado Cabeza. No sé, así. Dame una entrada para la fecha Cabeza. Yo me hago cargo, loco. Yo me hago cargo. Bueno. Mirá que se van a ofender, te van a quedar trompada, boludo. Que hagan fila, ¿qué te pasa? Bueno, vamos a tocar el 16 de diciembre en la fecha de cabeza. Ya está. Ya quedó, ya es así. Que le cambie, Carlos. No, en grupo, el 16 de diciembre, después en Sorba, el 23. Manteniendo la tradición. Sí, José Cepaz. José Cepaz, después en Pica Rock, Monte Grande. Cabeza Tour, ojo. El 30 de... Cabeza Tour. Cabezaurio. Pica Tour. Pero no salís del segundo cordón del conurbano. No, no, esa es la onda. Monte Grande. Nosotros nos la bancamos. Sí, pero Monte Grande anda bien, me dicen. Sí, el lugar ya tiene un nombre y la gente lo conoce, por lo menos de la zona. En zona sur. Hoy no se olviden, pueden ir a ver a Lady Evil en Monte Grande. ¿Estuve bien? ¿Aprendí guata? ¿A quién? A Lady Evil. Ah, bien. ¿Aprendí a tirar el chivo en el diome? Sí. Utilizando la gente que escucha Matanza. ¿En dónde tocan? Pica. Pica, bien. Guerra Santa y Témpano. Ah, Témpano. Los pibes de Venezuela. Ah, qué buena onda. Ah, no, pero eso va a ser temprano porque... Sí, porque no nos dejan tomar. Es matiné. No podemos ir borrachos a votar. Total... Si no cambia la ecuación. Unos lentes, unas gafas, así como usted acostumbra, gorra y listo. Volviendo a la gira, arrancamos el 11 de noviembre, bueno, están invitados todos. Vamos a ver si vamos a tener una puesta en escena también ahí, ¿viste? Nosotros tenemos ideas, tenemos muchísimas, ¿viste? Claro. El tema es el presupuesto también y también los lugares donde nosotros tocamos o habitualmente. También, digamos, como son lugares, digamos, chicos, ¿no? Sí. Y, bueno, nosotros tenemos, digamos, muchísimas ideas para... El tema es después darle forma y ver de qué manera a la Argentina lo resolvemos. Tal cual. Pero, yo que sé, algo vamos a hacer, digamos, vamos a tratar de llevar a los demás recitales también, una puesta en escena, que estamos ahí diseñando con mi prima, ¿no? Con Lorena Cortés. Este... Cuando sacaste el primer disco te lo dije, loco, vos necesitas sacar una puesta de escena, algo más teatral. Y sí, a mí siempre me gustó eso, ya desde la época sería de pandemia. No siempre... tanto como los G-Warp. No, tanto no. A ese punto no, pero yo creo que da para, por ejemplo, contratar a alguno del Manicomio del Terror. Exacto, como lo que se presenta hoy, en el Emergente. En el Emergente, Manicomio del Terror, que tienen una puesta en escena muy friki. Sí. Muy no la vi. Un enano que corre por el público. Sí. Guarda, y tenés este. Guarda. Nosotros, igual, lo nuestro, digamos, nos deja, o sea, lo. De eso lo tenemos muy muy en cuenta, pero nosotros es música. No, nosotros obviamente, hacemos, pero para situaciones música particulares. Del metal, exacto. ¿Entendés? Que cada persona se haga su propia película cada vez que escucha Matanza. Por eso muchas veces no quiero dar mucha explicación acerca de las letras, ¿viste? Si bien son todas directas, pero a lo mejor por ahí frustrás a alguna persona que está escuchando, claro, no, y dice, no, pero yo pensé que era esto. No, es lo que vos pensás, loco. O sea, la letra, la música, es lo que vos pensás, es tu mundo. Lo que vos estás pensando en este momento cuando escuchás un tema, es lo que vos. Es lo tuyo, es tuyo. Ese tema es tuyo. Eso es Matanza, en ese instante. Claro, tal cual. Sí. Muy bien. ¿Y ya cambiamos de track o seguimos en el mismo? Está por comenzar el track número 7. Te paso, le digo que Estrella 5 segundos. Bárbaro, y Estrella Punk, Manuel Grado y Pablo Gandea mandan saludos, así que un saludo a mi amigo Gandea. Gandea. ¿Dónde está Gandea? ¿Dónde está Gandea? No, está trabajando. Gandea. La gente normal trabaja los sábados. Claro, es un veterinario, el otro día estaba con el señor, ¿cómo era? Una rata que le decían el señor Kurt. Ah, bueno. Me dio curiosidad. Sí, ¿es un cobayo o una rata? Cobayo, debe ser. No son tengo las 2:30 de no la tarde. No tengo que estar acá. Track número 7, vamos un poquito con este tema. Vale. Ah! lo que estábamos hablando. Impresionante el sonido. Impresionante. No tengo que estar acá, se llama este tema. Sí, son muchas cosas. Lo que charlamos fuera del aire enriquece mucho más la... la nota, pero se inhibe un poco. Pero son... No quiere adularlo en este caso. No es adulación, no, es decir la verdad. La realidad. O sea, si está, las fotos son geniales, el arte está todo. Nos jugamos en esta. Sí, está bien. Como decía Pete, como dijo Pete, Pete Pasarel nos dijo una frase, lástima que yo la escuché 30 años después. ¿Quién es el que tuvo lo trae acá? Sí, el loco Pete. ¿Qué dijo? Dijo. ¿Querés grabar el disco? Hacer como nosotros, vender una heladera. Vender la heladera, vender el placar. Vender el auto, vender el placar. Y sí. Y saca el disco. Así lo sacaron los pibes. Y sí. Acá, bueno, insisto. Capaz que acá tenés que vender dos heladeras. Sí. Pero bueno, no sé. Me vende un auto para hacer. Igual este disco costó mucho también, pero bueno, valió la pena. No, como se dice. Y todo, hiciste todo este trabajo para que Gerardo Sarmiente te diga Sandro ataque. Sandro ataca, aguante matar. No hay nada para atacar acá, son todos huevos nomás, así que no podemos atacar nada. Un saludo también a Gerardo. Un saludo a Gerardo. A ver si Pacheco, el domingo me lleva a la entrada de Nervosa, si puede ser. Que me levanté temprano. ¿Cuándo toca Nervosa? Ahora, ¿no? El 28. El próximo 29, domingo 29. Museo. Y aparte, ¿qué se piensa? ¿Que se van a levantar a las minas? No, sí, ¿o no, qué no. carajo lo vienen que vienen las chicas de Apofenia de... Para de allá de San qué Juan. Qué buena onda. Y van a pasar por acá, por el estudio, a saludar, a hablar 5 minutos. Buenísimo. La vez anterior no tuvieron tiempo, pero en esta oportunidad van a pasar. ¿Usted piensa que la gente va más por fantasía que por la banda? A mí me gustó la banda. Después vi que Fernández era un camión. Admito que es un camión, pero cuando escuché la banda digo, la puta madre. Y mitad, hay gente que, sí, yo conozco un montón. Ojo, hay alguna banda mitad que mitad. Sí. Van a ver a las chicas y está bien, boludo, están muy bien, aparte igual tocan las tías. No van a ver al negro Huerta, no van a ir a ver a las chicas. ¡No! Escuche, el otro día, bueno, está muy enfermo la sociedad. Qué malo que hay suspiros por Jaffi Barilari también. Cuando fui a verlo, sí, salen las señoras municipales haciendo... Oh. Son las nenas de Sandra. Las nenas de Sandra. Claro, Adrián. Claro, Adrián, si se corta el pelo de Adrián es Montaner. Iba a decir lo mismo. Siempre hacemos el mismo chiste. Un día lo vamos a cambiar. Perdónenos, Guata. Es igual. Después, ¿quién más se parecía? No me acuerdo. Algo que lo estábamos verdugueando. Pero... Ya va a venir porque una especialidad de la casa es esa. El verdugo. Es y acá tenemos al maestro. Al verdugo maestro. Ojo. Ayer estábamos con el salteño. Bueno, no sé, el salteño, a Víctor. Ah, Víctor, que hace las fechas en Salta. Que hace las fechas, sí. Justo hablaba de verduguear, nos cansamos de verduguearlo al peruano. Él va a llevar a la banda italiana, ¿no es cierto? En enero. ¿Cuál? A Rhapsody, sí. Rhapsody iba a tocar acá y iba a tocar en Salta, en una fecha que va a organizar él allá, ¿no es cierto? Claro, también ya organizó un par de recitales internacionales. Sí, sí, y hablando de salteños, el programa que sigue... Almas de Acero lo conduce un amigo salteño, así que qué grande. Sí, no se vayan después de esta entrevista. Si se quedaron y pudieron superar esto, quédense escuchando Almas de Acero. Vamos a escuchar un poquito más entonces de lo nuevo de Matanza. Está sonando ahora el track número 9, que se llama Mamá, ¿dónde estás? O sea, en tono de pregunta, no como lo digo yo. Vamos a escuchar un poquito esto. Yeah. impresionante este tema, me encantó, es como suena. Está muy bueno. Mamá, ¿dónde bueno, estás? Las letras siempre, bueno, están referidas hacia, casualmente acá en esta parte, dice la enfermedad, la muerte, la locura, las madres, todo eso. La madre, por lo que es todo. Este, en cuanto, está bien. Podemos decir que es una superproducción hablando de entre casa porque un costo, el tipo de estudio, bueno, el resultado es acorde a la inversión. Cuando lo vas a presentar en vivo, ¿te fijás también de que haya ciertos parámetros de calidad para que esto no caiga? Sí. Buena pregunta esa, y es un tema. Gracias, la estuve pensando toda la semana. No, pero es un tema de reflexión y de. Si decís, hay lugares que yo qué sé, que no tienen casi nada, ¿viste? Pero también son lugares que tenemos que tocar, y no sé, entro en una dualidad, siempre entramos todos en una dualidad en el momento ese de decir, ¿viste? Pero después decís, pero yo qué sé, hay gente que igual quiere verlo igual o no. Sí. Para mí lo ideal sería que todos los lugares sean, digamos, como el Roxy, ponele. Claro. Con ese nivel y todo, pero bueno, no se puede, no se puede. No, porque Roxy uno solo. Ni siquiera Uniclub es así. Exacto. A mí particularmente no me gusta Uniclub. Y el espacio y ese tipo de cosas no me gusta. Entonces quizás puedas presentar el girar por los lugares convencionales, habituales, sí. Y pensar en un lugar. Nosotros igual ahora en la presentación acá en el Amparo vamos a llevar sonido extra, ¿viste? Sí. O sea, vamos a llevar un par de cosas extra para sonar mejor, más acorde así como en el disco, ¿no? Bueno, habrá que tomar 6 colectivos para ir hasta no, la. No, uno solo nomás. El tren te deja. Ha subido San Martín. 30, ah, cierto. 30 minutos de Constitución en la estación de Bursaco, enfrente queda. Sí, lo conozco el lugar. Sí, bueno. Están todos invitados. Exacto. Obviamente, pagando la entrada, no se hagan. La entrada los sale 100 pesos ahora anticipada. Sí. Una birra. 100 pesos y si pagamos, por ejemplo, yo, 1100 de Halloween, 100 pesos es. Es nada, exacto. Claro, es lo que estoy diciendo. Si puedo pagar esto, 1100 podemos hacerlo. 11 birras. Y por lo medio así. Y bueno. Lo medí así. No mira nada. Depende de dónde vayas a comprar, ¿viste? No, el chino de la vuelta viene. A ver, ahora creo que Soy Feliz lo que está sonando. Vamos a escuchar un poquito. Thank you. Bueno, así va cerrando el disco, porque después hay un outro del Orfanato parte 3, nuevo trabajo de Matanza en estudios. Sinceramente, Guata, tengo que felicitarte porque todo ese esfuerzo. Sí, está muy bueno. Y lo que hablamos es increíble, es increíble. Lo que hablábamos recién en el fuera del aire, que inclusive las voces también están actuadas. Cuando yo canto, sí. Traté de darle más más énfasis a, digamos, a la expresión de la voz, ¿no? No soy un buen cantante. No, sí, hecho, eso lo sabemos. Pero sí traté de darle. Es un buen intérprete. Claro, traté de darle mucha interpretación a lo que digo, ¿no? Y eso está bueno y se nota, están actuadas también las voces, es lo que quise lograr. Y bueno. No es para quedar bien, pero ahí, lo que hiciste para mí es genial. Y hay varios cantantes que llegan a la nota y. Es como comer, no sé, sin sal. No, bueno, el tema de la interpretación, la me gusta, a mí me sorprenden cantantes, no digamos del palo del metal, muchos cantantes que cuando cantan te hacen sentir lo que dicen, y eso está bueno. No cantar por cantar, viste, darle la nota acá, allá, no cantar por, sino que lo que vos estás diciendo, lo que estás, que la gente lo entiende, que lo transmitas, ¿no? Como si vos no podés decir, a ver, no sé, odio, no sé, odio, claro. No puedes decir, odio. Qué agudo. Decirle, qué lindo, ¿entendés? Llegaste a todas las notas, claro, pero no me transmití nada. Ya esa palabra es una palabra fuerte. Entonces, fíjate cómo la vas a decir, loco. Y muchachos, fíjense lo que van a escuchar también. Sí. Igual contra gusto no hay nada escrito. No, seguro, no, todos son libres de escuchar, claro, lo que quieran. Totalmente. Pero obviamente, cada vez que decimos algo es nuestro gusto, no tenés que. Claro, porque si no, tenemos que ir aclarando. Y yo no tengo ganas ya. De lo que fuimos picando acá el disco, porque en verdad. ¿Podemos el disco entero? Sí, por eso. Yo sé que te. De la vergüenza. Está bien, vamos a escuchar el tema 8 completo ahora. Pero realmente picar un disco así nunca lo hicimos. No, mucho es buena menos, la idea, pero me quedé con ganas la... en algunos te empezás a comprar y bueno, compre el disco, trolo. Exacto, ahí está el chiste, ufa. Está el chiste. No todos los días viene Guata personalmente, te entrega el disco en mano y lo escuchás por primera vez. Esto recién es un salido, lujo. recién salido del horno. Sí. Bueno, salió ayer, pero tampoco. No, pero ayer a las 6 de la tarde. ¿Qué sintió al romper el plastiquito y todo? Es como cuando la. ¿Qué te voy a dar explicaciones? No conozco lo que está diciendo. Listo, vamos a escuchar entonces el track número 8 completo. No molestamos, no intervenimos. Vademécum de la vergüenza. Vamos con. El Orfanato, parte 3. We'll be right back. acá estamos de nuevo. Bien, eso fue el Bademecum de Matanza. Bademecum, muy de Hospital de Salud. Vuelvo a agradecerte, Guata, porque en la vida las cosas hay que agradecerlas, no hay que ser hipócrita. Yo sé que esto no fue un esfuerzo para vos porque viniste de onda. No, para nada, no, para nada. Aparte somos amigos hace un montón. Por eso, así que realmente 20 años, el Parque Irredable, contento de este disco, realmente. Muchas gracias. Muy bueno. Ojalá que la gente demuestre el apoyo a la banda. Si no lo compras y lo descargas de internet, bueno, anda a ver a la banda, paga una entrada. Está para descargar de internet, me parece. Sí, pero tengo que hablar con mi manager. Tienen remera. No, el merchandising siempre está, pero que por lo menos decís, ya que te lo bajaste, después compra. Pero exacto, eso es lo que a eso iba, o sea, si te lo descargaste gratuitamente de internet, bueno, de repente anda a ver, paga una entrada. Yo no sé por qué se perdió la costumbre de tener un, porque esto no es perecedero, es como un libro, esto es arte. No digo por el mío, sino por todos los discos que hay en el planeta. Es apilable, es como tener una biblioteca. Sí. Es arte esto, es regalar esto también, regalar un disco también es regalar arte. Sí. Por eso la gente perdió la costumbre. Los atras, digamos, los discos, los vinilos, claro, los cassettes, Sí. Se mantiene porque no es. Hay que seguir nada más de internet. Bueno, Matanza va a seguir sonando. No estoy negando en nada la función de internet en el mundo. No, porque eso ya no es innegable. Es innegable y es lógico y te ayuda en un montón de cosas. Por ejemplo, yo pude ver lo de Halloween al otro día de Monterrey, que como siempre decimos, nosotros tardábamos hasta que te venía un disco de algún lado, años. Un año era siempre. Y lo que tenía más plata era lo que tenían digamos, la posibilidad de estar más a la vanguardia. Claro. De hecho, asomaron la cabeza en la década del 80 acá los músicos que tenían plata. De familia de plata, porque tenían los discos, los papás viajaban y tenían los discos al toque, bueno, tráeme esto, tráeme este otro, pero bueno. Pero ya está. Hoy que nombraba a Venom, que fue a verlo, yo me acuerdo cuando traían los primeros discos de Venom y tenías que esperar el otro, y a Possessed lo esperamos. La etapa de Venom era muy bien. El de Possessed lo esperamos un tiempo larguito. Pero yo soy un ferviente creyente de la... De la piratería. Aparte de eso, de que bueno, el pasado jamás vendimos discos piratas. El futuro no existe, tenemos que vivir el hoy, y el hoy es este, loco. Uh-huh. Matanza parte 3, el orfanato. Ese es el presente. Tenemos que vivirlo. O sea, si hoy a la tarde, si querés, andá a volumen 4, quizás lo pueda comprar. Porque en Tor también, Galería Bonn Street. En los locales de acá de la zona del microcentro ya va a estar disponible. Y a partir del lunes, en las disquerías. En tu disquería, amiga. Y si no lo llevaron, decile a tu disquero: che, vieja, ¿qué pasa? ¿Que no tenés el disco de Matanza? Así lo piden. Está siendo distribuido a través del sello Icarus, el sello de Carlitos, un amigo que apoya a las bandas reales, a las bandas de verdad. Y nuevamente me saco el sombrero ante el señor Guata para agradecerle este trabajo que sacaron, la presencia acá en estudios para presentar el disco de manera exclusiva. Dani, vamos cerrando con el amigo Guata. Gracias a ustedes, gracias por el interés, gracias por apoyarnos. Sí, otra vez las fechas y todas esas cosas. Muchas gracias. No se olviden. Es el primer programa, así que vengo. Que grande, exacto. Vamos a hacer la gira radial, tengo que hacer la gira radial. Sí, quiero mandarle un saludo muy grande, no sé si estará escuchando, es a Gloria. A Gloria. ¿Puede ser, no? ¿Que esté escuchando Gloria? No sé. Bueno, un saludo muy grande. Ni idea, nadie sabe nada. Felicitaciones. Muy bien, nunca supimos nada. Nos vamos a ver. Y a toda la gente que hace radio acá, que toda la gente del palo, todos conocidos. Estamos acá apoyando la movida por cuestión... Por amor. Por amor, sí. Exacto. Esa es la palabra, el amor. El amor es el que tenés que poner para ir a comprar este disco. Matanza parte 3, el orfanato. Si toca en tu barrio Matanza, anda a verlos. No pasa nada, puedes ir solo, no hace falta que vayas con tus viejos. Nos vamos a despedir con un tema de Sodom. Un super recontra clásico, la banda, pero el tema es Murder One. Y con esto te despedimos, Guata. Muchas gracias, Arco. Nos vemos a todos, en cualquier momento. Y voten bien mañana. Sí, nos cruzamos en cualquier bar. Amigo Dani. Nos vemos el sábado con novedades en la semana. Por ahí nos vemos en Pica. Por ahí, voy a ver si consigo un auto. Sería un golazo. Me consigo un auto, me sonó, me voy a chorear un auto. No, alguna amiga. Robó un auto. No, como vos sos de Claypo, le viste. Qué mal. Sodom. Mala.